Sin duda, uno de los milagros morales que la Iglesia puede experimentar a lo largo de los siglos es justamente su permanencia y duración en lo que va de la historia, no solo por no ser destruida, sino por haber salido favorecida y hasta incluso más beneficiada de cada crisis o herejía que surgió en su seno. Se podría decir que la Iglesia va de persecución en persecución o de herejía en herejía hasta esa gran herejía que será la del anticristo. Por algo San Pablo decía en la primera carta a los Corintios, oportet esse hereses, es decir, es necesario que existan, que hayan herejes. Es bueno, uno dice, ¿cómo podrá ser que diga esta frase, que es bueno, es necesario? Sucede que a partir de las herejías, los errores doctrinales dentro de la Iglesia, han sido los que, al negar una parte del dogma, han permitido que, con el tiempo, esos dogmas se profundizasen y se quitase la cizaña y se dejase el trigo. Las herejías han sido siempre errores doctrinales dentro de la Iglesia que niegan una parte de un dogma, por lo general en los primeros siglos del cristianismo, tema que nos ocupa ahora, herejías contra la noción que nos ha llegado hasta nosotros del Verbo encarnado, es decir, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Trinidad hecha carne. Gracias a estos equívocos han surgido santos padres, concilios dogmáticos, sínodos, que han aclarado el error y enriquecido a la Iglesia con un nuevo dogma de fe, es decir, un avance en la profundización del único misterio de Dios, porque Dios sabe sacar siempre de los males bienes. El arrianismo afectó seriamente a la Iglesia durante todo el siglo IV, es decir, después de que Constantino hiciese las paces con ella mediante el Edicto de Tolerancia. Tengamos presente que herejía, entonces, es un término, ahora y por hoy lamentablemente en desuso, pero que viene del verbo griego aireo, aireo, que significa tomar, apoderarse de, y con el tiempo incluso llegó a significar hasta quitar, dejar de lado. Es decir, la herejía consiste en apoderarse de algo del sistema cristiano, llenándose después el hueco con alguna afirmación nueva, distinta, errada. La negación de un sistema en su totalidad no es propiamente herejía, porque la esencia de la herejía es dejar en pie siempre gran parte de la estructura que ataca, lo que permite seguir siendo atrayente y hasta tener algo de verdadero. En este caso vamos a ver cómo Arrio elige una parte del todo de la fe cristiana, es decir, Cristo es verdadero hombre, pero quita el resto, Cristo es verdadero Dios, supliendo esta parte por una afirmación menguada. Cristo es divino, va a decir él, sin que por ello sea Dios, con lo que la fe queda destruida. Veamos entonces poco a poco los orígenes de esta herejía. La escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría son dos escuelas teológicas bien marcadas del siglo IV. Antioquía era la sede cabeza, especialmente en Oriente, incluía Siria y Mesopotamia, como también Palestina y Fenicia. Recién en el año 311, luego de la muerte de Luciano de Antioquía, uno de sus mentores, de sus directores, quedó fundada propiamente la escuela, en la cual sus representantes optaban por una exégesis, es decir, una interpretación filológica e histórica de la escritura, utilizando sobre todo la filosofía de Aristóteles. Así lo presenta un historiador. Se entiende el sentido simple y literal de las divinas escrituras, esto es la exégesis literalista, dejando de lado el sentido alegórico, el sentido, es decir, figurado. El objetivo de esta investigación escriturística, de este tipo de exégesis, llamado literalista, de la Escuela de Antioquía, era descubrir siempre el sentido obvio, el primer sentido de la escritura. Y está bien, pero no es el único. Por el contrario, en Cesarea o en Alejandría, Egipto, la atención iba dirigida más bien a las figuras de Cristo, a los diversos sentidos de la escritura, alegóricos, espirituales. Así, por ejemplo, David es tipo de Cristo, es figura de Cristo. Bien, la escuela de Antioquía se va a oponer a la exégesis alegórica de la de Alejandría, y los antioquianos van a acusar a la alegoría de destruir el valor de la Biblia como historia del pasado y convertirla en una fábula casi mitológica, digamos. Por otra parte, los alejandrinos van a discutir con los antioquianos, acusándolos de demasiado literalistas, demasiado carnales, por decir de algún modo. Es decir, que no captaban el sentido espiritual y místico de las Sagradas Escrituras. Como decíamos antes, no existe una total contradicción entre una y otra, o no debería existirla. Es decir, tanto puede hacerse una exégesis literal de los textos bíblicos como una exégesis tipológica, alegórica, mística. La diversidad de método obedecía en gran parte, como decíamos antes, a una diferencia incluso en cuanto a las filosofías que se habían estudiado. El realismo y el empirismo de Antioquía eran más bien tributarios de Aristóteles, como dijimos, mientras que el idealismo alejandrino y su inclinación a la especulación debían al influjo de Platón, la escuela platónica. La primera escuela se inclinaba, digámoslo así, al racionalismo, mientras que la segunda más bien al misticismo. De todos modos, Antioquía fue cuna de una gran tradición exegética que alcanzó su apogeo en el siglo IV bajo la dirección de Diodoro de Tarso. Su discípulo más preciado fue el gran santo padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, y el más extremista, uno llamado Teodoro de Mopsuestia. Bien, la tendencia de la escuela antioquina, cuya influencia recibió Arrio, haría una gran mella en Oriente, transformándola en la autora de diversas herejías por su exageración. Vayamos entonces a la aparición del personaje de nuestra historia, Arrio. Ya durante el siglo III, la Iglesia había tenido que luchar contra una herejía llamada el monarquianismo, o también llamada sabelianismo, por su fundador, Sabelio. Sus seguidores, los monarquianistas, o los monarquistas, en ese sentido monarquianistas, sostenían que Dios era una unidad absoluta, que se manifiesta de diversas maneras. ¿Cómo se manifiesta? Y se manifiesta como Padre en la creación, Dios Padre crea, se manifiesta como Hijo en la encarnación, Dios se encarna, y se manifiesta como Espíritu Santo en la obra de santificación, es decir, cuando va santificando las almas. Al insistir tanto en la unidad de Dios, monarquianismo en el sentido de monarjeo, un solo principio, primer principio nada más, quedaba cuestionada y hasta destruida la distinción trinitaria entre las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La segunda persona, el Hijo, el Verbo, entonces no era una persona distinta, sino el mismo Padre que iba cambiando, digamos, de vestimenta o iba cambiando de modos, de modalidades para presentarse en la historia. En aquellos tiempos, la escuela de Antioquía, al buscar el sentido literal e histórico de las Escrituras, comenzó a insistir más en la humanidad de Jesucristo para contraponerla a esta herejía monarquianista o sabeliana. Por el contrario, la escuela de Alejandría haría más hincapié en la divinidad. Pero no se limitaron a enfatizar cada uno de los aspectos del verbo, sino que varios discípulos de ambas escuelas exageraron las tendencias. Y de este modo, exagerando las cosas, terminaron por caer en la herejía. Y entre ellos entonces nos encontramos algunos discípulos de la escuela antioquena, de la escuela de Antioquía. Uno de estos discípulos fue Arrio justamente, aunque alejandrino de origen, su influencia teológica va a ser marcada por la escuela de Antioquía. Este personaje, Arrio, nació en Libia en el año 256 e hizo su formación sacerdotal en Alejandría, donde el obispo Alejandro lo ordenó sacerdote y hasta le encargó la atención pastoral de una parroquia. A partir del año 318 empezó a predicar y a enseñar una doctrina bastante peculiar sobre el Verbo, sobre el Logos, la segunda persona de la Trinidad. Apenas el obispo San Alejandro se enteró de esto, lo mandó llamar para que expusiera su opinión delante de un grupo de teólogos. Arrio entonces expuso su postura y decía: el Hijo de Dios, frase de Arrio, el Hijo de Dios había sido creado del no ser, que había habido y decía que había habido un tiempo en que no existía, que en su voluntad tenía cabida tanto el mal como la virtud, y que era una criatura, es decir, algo hecho. Esa fue la cita de Arrio. Inmediatamente los obispos se opusieron. De ese modo se estaba eliminando por completo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Sabelio había tendido una fusión indebida entre el padre y el hijo, pero Arrio ahora separaba sustancialmente a ambas personas. Tratando de explicar el misterio de la generación del verbo, recurría a una doctrina de la subordinación, es decir, que la segunda persona de la Trinidad, del verbo, no era Dios, sino que algo inferior a Dios. El texto principal en el cual se basaba Arrio para fomentar y expresar su herejía era un texto que se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 22, donde se lee: El Señor me creó primicia de su camino antes que sus obras más antiguas. Bien, el principal texto entonces era el que marcamos. En consecuencia, Cristo entonces en la postura de Arrio no es Dios, sino una criatura divina, y por ende inferior al Padre, aunque de ningún modo comparable con el resto de los seres creados. Es la mayor criatura, dirá Arrio, es decir, la mayor de todas. Pero Cristo no es Dios, sino un gran hombre, un eximio hombre. Su dignidad es la más alta después de la de Dios como primogénito de todas las criaturas. Está por encima de todas ellas. Es, entre comillas, divino, dirá Arrio, pero no es estrictamente Dios. Aquí se podría incluso hacer una cierta analogía con el pensamiento de un teólogo progresista del siglo XX, jesuita él, Karl Rahner, que postulaba que Cristo fue un hombre, pero que tomó conciencia de su divinidad, pero fue un hombre como cualquier otro. Bien, sobre Rahner habría que hablar muchísimo más lamentablemente porque se encuentra de moda hoy por hoy en algunos sectores de la iglesia. Bien, pero la consecuencia más inmediata de todo esto es que la doctrina del Verbo, la segunda persona de la Trinidad, Dios en su segunda persona, quedaba no solamente disminuida, sino anulada. Más adelante va a responder San Atanasio a todo esto con su predicación y con su enseñanza. Bien, el obispo de Alejandría, San Alejandro, obviamente que no se quedó con las manos cruzadas, y trató primero de atraer a Arrio por las buenas. Al ver que éste se obstinaba, entonces, y se mantenía en sus treces, lo va a deponer a su cargo de párroco y hasta lo va a excomulgar. Eran tiempos en que la iglesia todavía excomulgaba, digamos, ¿no? No solamente a él, sino también a sus partidarios. Arrio continuó ejerciendo, de todas maneras, su ministerio mientras buscó apoyo en los obispos de Siria y Asia Menor. Fue entonces cuando Alejandro va a convocar, sabiendo que esto podía llevar a futuras consecuencias, a un sínodo. Ahora que están de moda los sínodos, también existían antes, un sínodo de obispos, egipcios principalmente, donde se va a condenar esa nueva herejía que ataca a Jesucristo, exiliándolo incluso a Arrio en Nicomedia. Allí se encontraban algunos amigos del padre Arrio. Y llegamos al año 320-325, cuando el emperador Constantino se va a enterar de estas controversias dentro de la iglesia. El emperador tenía un anhelo muy profundo, que era la unión de todos sus súbditos en una sola religión. Es decir, así como había logrado la unificación del imperio, un solo emperador, ahora quería también una sola religión. Se decidió entonces por intervenir directamente en el asunto, a la manera de un mediador, digámosle así, en buscas o en orden a lograr una reconciliación entre los dos bandos, los antioquenos y los alejandrinos. Constantino no entendía mucho del problema de fondo, y así se puede leer en alguna de sus cartas. Cito una carta de Constantino de la época. Vosotros, les escribía a ambos bandos, tenéis un solo y un mismo sentimiento, entonces podéis fácilmente entrar en comunión. Mirad cómo todos los filósofos de una misma secta, a pesar de sus diferencias sobre puntos particulares, se unen en un solo dogma. Volved, pues, a vuestra mutua amistad. Una carta del emperador Constantino. Es decir, el arrianismo y el problema que se comenzaba a suscitar en la iglesia era más bien una disputa de palabras, una disputa entre amigos, entre escuelas filosóficas, y para solucionarla, más bien, bueno, decidió entonces tratar de mediar. Va a convocar a él a un concilio en el año 325 en la ciudad de Nicea, en Bitinia, no muy lejos de Nicomedia, una pequeña ciudad. Más de 300 obispos se congregaron allí, en su mayoría orientales. El propio Constantino puso a disposición las postas imperiales para que pudiesen descansar y se encargó él mismo de los gastos del viaje y hasta la estadía del mismo lugar en Nicea. Los partidarios de Arrio eran unos 22 obispos y tenían por jefe a Eusebio de Nicomedia, de lo cual de donde les quedó también el nombre de eusebianos a estos partidarios de Arrio. Se llaman también entre los participantes algunos confesores de la fe, antiguos confesores de la fe, casi mártires, durante las últimas persecuciones del imperio, que todavía hasta podían exhibir quizás las cicatrices recibidas o los miembros mutilados por las persecuciones. Otros eran célebres por su sabiduría, su erudición, su santidad, digo, y entre ellos se encontraba San Alejandro, el patriarca de Alejandría. Junto con él había un joven diácono. El nombre de este diácono era Atanasio. Bien, allí desde las primeras sesiones se comenzaron a mostrar distintas tendencias relativas al punto central, la doctrina del Verbo hecho hombre. La mayoría afirmó y defendió la divinidad de Jesucristo, su distinción respecto del Padre, su eternidad, mientras que los arrianos expresaron la noción de que no era Dios, sino una criatura. Eusebio de Cesarea, por su parte, propuso un credo donde se decía que el Hijo era Dios de Dios, luz de luz y primogénito de entre todas las criaturas, a lo cual Arrio adhirió la postura de su amigo. Pero la mayoría de los obispos quiso cerrar el paso a cualquier anfibología o término ambiguo, digamos, y dejar un término claro y preciso que no diese pie a matices o interpretaciones vagas en el futuro. La doctrina católica, propuesta entonces por un obispo español, Ocio, expresó para definir la naturaleza del verbo el famoso término llamado consustancial. En griego se decía homoousion, de la misma sustancia. Usía en griego significa sustancia. Sobre esta base entonces, que fue la que finalmente va a terminar imponiéndose, homoousion, se compuso el credo, o también llamado símbolo de Nicea, donde se resume la doctrina, ya hasta el momento creída por la tradición, expresando que el verbo es, en latín se dice, genitum non factum consubstantialem patri, es decir, engendrado, no creado, no hecho, consubstancial al Padre. Esa cláusula final contenía un claro repudio a la doctrina arriana, a lo cual incluso se le quiso imponer algo más en ese credo o ese símbolo de Nicea. El credo va a terminar con esta frase: a aquellos que dicen hubo un tiempo en que no fue, o antes de ser no era, o fue hecho de la nada, o a los que afirman que el Hijo de Dios es de otra sustancia o de otra esencia, o que ha sido creado o está sujeto a cambio o mutación, a estos los anatematiza la Iglesia Católica y Apostólica. Es decir, quedaba claro cuál era la postura entonces de ese concilio, el llamado el concilio entonces de Nicea. Esta exclusión de la Iglesia afectó en un principio solamente a Arrio, ya que todos los obispos, quizás por quedar bien, por acomodarse a los tiempos, suscribieron el símbolo, aunque muchos en su corazón fuesen arrianos y no estuviesen realmente convencidos. Constantino, por su parte, hizo suyo el texto, desterró a Arrio y prohibió sus escritos y los de sus adeptos. Es decir, todo parecía quedar arreglado con Nicea. Podremos cerrar aquí la cortina. Sin embargo, este será simplemente el principio de un largo debate que durará todo el siglo IV. Pocos meses después, sin embargo, de terminado el concilio de Nicea, dos de los principales obispos del partido arriano, Eusebio de Nicomedia y Teognis de Nicea, comunicaron a Constantino que retiraban su asentimiento a la fórmula de fe de Nicea. El emperador, que no estaba acostumbrado a desplantes de este tipo, los va a desterrar a los obispos, a las Galias, a las Francias, ¿no? Y los va a suplir por pastores fieles al concilio de Nicea. En el año 328, para todo esto, va a fallecer el gran obispo de Alejandría, de Egipto, San Alejandro. Las crónicas de aquel tiempo relatan que los obispos de Egipto y todo el pueblo, estoy citando un texto de la época, todo el pueblo y toda la iglesia católica, como a una sola voz y como a un solo hombre, rogaba y clamaba pidiendo a Atanasio por obispo, el entonces diácono de San Alejandro. Así va a ser nombrado entonces San Atanasio como sucesor de Alejandro, ordenado obispo y dando comienzo a un episcopado realmente glorioso. Tal fue la fama en vida de Alejandro, de Atanasio, perdón, que va a ser hasta llamado el Papa de Alejandría, así se lo va a conocer. Año tras año visitaba los últimos rincones de su gran diócesis, a pie o a caballo, en el desierto y en los poblados, rodeado de las amistades de los monjes, especialmente de San Pacomio y San Antonio Abad. Poco tiempo después, y contra toda previsión, Constantino comenzó a sufrir cierto cambio de actitud respecto de los arrianos, es decir, comenzó a mirarlos con mejores ojos, al punto tal que no sólo autorizó a volver del exilio a quienes él mismo había, a quien él mismo había desterrado, a Arrio, sino que hasta permitió ocupar las sedes episcopales a los obispos disidentes. Uno se preguntará qué fue lo que pasó, qué sucedió, por qué este cambio de actitud. Una de las razones ocultas de este cambio pudo ser quizá el influjo de la hermana del emperador, llamada Constancia, que vivía en Nicomedia y ejercía una notable influencia en la corte. Constancia no solamente era amiga de varios obispos arrianos, sino que hasta incluso era dirigida espiritual de algunos de ellos. Aprovechando la situación y aprovechándose también de quizás de Constancia, la mujer, los obispos arrianos lograron victimizar a Arrio, al punto tal que Constantino se vio hasta obligado en darle una audiencia, donde el hereje va a hacer una profesión de fe sobre un símbolo redactado en términos vagos y generales, no el símbolo de Nicea, el credo de Nicea, sino un credo, digamos, lavadito, light, ¿no? Para que Constantino lo aceptase. De este modo va a lograr su aceptación por parte de Constantino y su reintegro en su diócesis de origen, Alejandría. Imagínense que Atanasio había sido uno de los principales opositores a la doctrina arriana en el concilio de Nicea. Al recibir la noticia, ahora él era obispo de Alejandría, se va a negar intransigentemente a esta decisión imperial de recibirlo nuevamente en la diócesis, lo que le va a valer ser acusado de un hombre desaforado, extravagante. Digamos, lo acusaban a San Atanasio de un intolerante, por usar palabras de nuestra época, un discriminador. ¿Cómo no permite que Arrio vuelva a su parroquia? Y va a venir entonces el primer destierro de los cinco que va a sufrir San Atanasio. Tantas fueron entonces las inculpaciones contra el obispo de Alejandría, que al final terminaron por impresionar a Constantino, el emperador. En el año 335 se va a convocar un sínodo que, dominado por el bando de los arrianos, lo va a declarar ortodoxo a Arrio y le va a levantar la excomunión que existía en Nicea, que había surgido desde Nicea, quiero decir. Con respecto a San Atanasio, buscando arrancarle al emperador un decreto de destierro, van a inventar una calumnia contra él. Ya de aquellas épocas son las calumnias contra los obispos. En ese tiempo, el imperio estaba atravesando una crisis de abastecimiento, es decir, faltaban alimentos. Los arrianos van a hacerle creer al emperador que Atanasio había sobornado a un grupo de marineros egipcios para impedir que el trigo fuera transportado a Constantinopla. El emperador, indignado, pronunció entonces contra el obispo Atanasio la sentencia de su primer destierro. Y va a señalar como lugar del exilio Treveris, la antigua Germania, Alemania, hoy. Iba a disponer el retorno de Arrio a Alejandría. Al volver a Arrio a Alejandría, antes de llegar, va a sufrir una muerte trágica. Bien, Dios se ríe de ellos, como dice el Salmo. Pero digamos algo de la nueva herejía y cuál fue la aceptación de esta herejía mientras todavía estaba en vida su mentor. Arrio era un gran orador y hacía que la religión cristiana en su época se mostrase para la gente sencilla y para también para los, sobre todo para los obispos y sacerdotes, como una religión más humana, más racional, es decir, una religión más aggiornada, digamos, es decir, puesta al día. Aggiornarse es eso en italiano, ponerse al día. Tanto había entrado la discusión en el pueblo sencillo de este tema de la divinidad o la humanidad solamente de Jesucristo, que todo el mundo hablaba del tema. Hasta incluso se habían compuesto versos populares, cantos sobre estos asuntos. Arrio mismo era, dicen, según dicen algunas de las crónicas, uno de los grandes inventores de digamos, en español, de coplas o de pequeños versos para que la gente también le entrara. Fíjense cómo la herejía también va entrando por medio de la, hasta incluso de estos canales, ¿no? Hay que aprovecharse siempre de las buenas cosas, pero para el bien. Aprender de los hijos de las tinieblas, dice Cristo. A los cambistas, dice un texto de la época, es un texto de un santo padre, San Gregorio de Niza, a los cambistas del mercado, si se les preguntaba por el valor de la moneda, respondían con una disertación sobre el engendrado y el no engendrado. Si entras a la casa de un panadero, seguía diciendo San Gregorio, el padre te dice, es mayor que el hijo. Y si vas a las termas y preguntas si el baño está preparado, te responden que el hijo ha nacido de la nada. Más o menos como nuestras discusiones hoy por hoy, ¿no? Muchos intelectuales se identificaron con el arrianismo como un recuerdo del antiguo prestigio de los filósofos paganos. Entonces era como seguir la corriente de moderna religión más humana. Dios está allá lejos, mientras que Jesús es un gran hombre, nada más que eso. Bien, otro de los principales aliados fue el ejército, que casi en su totalidad se va a poner de parte de los arrianos, porque serlo constituía un distintivo que los hacía superiores a los ojos de los civiles. Es decir, también los militares se mostraban como progresistas, digamos, de algún modo, para la época, demócratas, tolerantes. Bien, poco a poco y cada vez fueron más las sedes episcopales ocupadas por obispos arrianos. Constantinopla, Éfeso, Heraclea, Anchira, las dos Cesareas, Antioquía, Laodicea, bien, hasta Alejandría misma. Por eso, ante esta visión del mundo que estaba poco a poco convirtiéndose al arrianismo, San Jerónimo, ese gran padre de la iglesia, traductor de la Biblia, va a decir esa tremenda frase, va a clamar diciendo, de pronto el mundo gimió en su interior y se despertó arriano. Se vio arriano de un momento a otro. Más allá, sin embargo, de la divulgación de la herejía, el pueblo fiel va a seguir creyendo en su gran mayoría al credo de Nicea. No van a ser los obispos los que van a mantener en este momento la fe, sino realmente el pueblo fiel. Así lo narra el cardenal Newman cuando dice que el pueblo católico a lo largo y a lo ancho de la cristiandad fue un obstinado campeón de la verdad católica. Los obispos no lo fueron. Esto lo dice el cardenal Newman en un hermoso libro sobre el arrianismo, sobre los arrianos del siglo IV. La extensión del mal era tan grande, decíamos, que si le creemos a San Basilio Magno, otro padre de la iglesia del siglo IV, un texto famoso decía suyo, la herejía extendida, perdón, desde hace tiempo por Arrio, el enemigo de la verdad, llegó a desvergonzadas alturas, y al igual que una amarga raíz produce frutos nocivos y se hace poderosa, ya que los abanderados de la verdadera doctrina han sido expulsados de las diversas iglesias, gracias a las calumnias y agravios, dejando los poderes de su administración en manos de aquellos que sabían ganarse los corazones de los ingenuos. Es decir, se habían sabido ganar esos corazones. Va a seguir diciendo San Basilio Magno que cuando el demonio, la táctica del demonio, ¿no? Como hace también con el modernismo, cuando el demonio vio que a pesar de la persecución que partió de los paganos, la iglesia iba creciendo y floreciendo aún más, modificó su plan y ya no luchó abiertamente, sino que preparó la persecución secreta, escondiendo su traición bajo el nombre que lleváis, el nombre de cristianos. De manera, dice San Basilio, que sufrimos lo mismo que en sus días, o sea, sufrimos lo mismo que en la persecución de siglos atrás o años atrás. Sufrimos lo mismo que en sus días sufrieron nuestros padres, pero eso no parece ser por Cristo, puesto que también los perseguidores ahora llevan el nombre de cristianos. Toda la iglesia se hallaba entonces en una cierta disolución, según San Basilio. En otra carta dirigida a los obispos de Italia y de Galia, va a decir: antes de que la iglesia naufrague del todo, no solo debemos hacer algo, no solo, pues no solo es una iglesia, sino dos o tres las que se ven amenazadas por este grave temporal. Casi desde los confines de Iliria hasta Tebas se extiende el mal de la herejía, decía San Basilio. Esa fatal semilla ha sido distribuida primero por el tristemente célebre Arrio. Bien, como vemos entonces, eran muchas las quejas, incluso de los santos padres de la iglesia. El mismo San Basilio, a quien estamos citando, va a decirle a los sacerdotes de la ciudad de Tarso. Les decía: los actuales tiempos tienen una fuerte tendencia a la subversión en la iglesia. Es que el Señor ha abandonado totalmente a su iglesia. Ha llegado la última hora y se inicia aquí la segregación para que se manifieste el hombre del pecado, el hijo de la perdición, el antagonista que se levanta sobre todo lo que se dice Dios y templo. La preocupación entonces era grande y era realmente una verdad a considerar. A todo esto se le va a sumar entonces que en el año 337 va a haber un cambio trascendental. Al asistir Constantino a la celebración de la Pascua en Constantinopla, sus fuerzas van a decaer y, viéndose morir, va a mandar llamar al obispo más cercano, más próximo, que en ese caso era el obispo Eusebio de Nicomedia, de cuyas manos va a recibir el bautismo, es decir, un bautismo hereje por parte de un obispo arriano en su lecho de muerte. Más allá del final del emperador, uno podrá preguntarse cómo pudo ser que Constantino haya recibido el bautismo de manos de un obispo hereje. Más allá, digo, de todo esto, en conjunto su imperio, su trabajo dentro del Imperio Romano ha sido totalmente favorable para la Iglesia, y esto hay que reconocerlo. Políticamente se lo reconoce como un gran estadista que supo consolidar el imperio y darle prosperidad como en sus mejores épocas. En la actuación religiosa, prescindiendo de los últimos años de su vida, fue realmente un hombre providencial que puso término a las luchas seculares del imperio contra la iglesia. A la muerte de Constantino, el imperio, que va a quedar dividido en tres grandes partes, las tres grandes partes correspondientes a sus tres hijos. Al mayor, Constantino II, le va a tocar asumir la zona occidental y toda la prefectura de las Galias. A Constancio II le va a tocar el oriente, mientras que a Constante le va a tocar en suerte el centro del imperio, es decir, África, Italia y Panonia. Los tres van a asumir en el año 337 con el título de Augusto, pero pronto, como no siguieron la máxima de Martín Fierro, que los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, pronto van a comenzar las disputas de poder entre ellos. Constantino II morirá en combate y Constante lo reemplazará como jefe de todo Occidente. Bien, va a ser Constantino II, mientras tanto, mientras pueda tomar, digamos, antes de su muerte, quiero decir, quien va a comunicar a los cristianos de Alejandría que quedaba levantado el destierro de su obispo Atanasio. Además, por disposición conjunta de los tres gobernantes, a los obispos fieles a Nicea, que habían sido exiliados, también se les va a permitir el retorno a las diócesis. Atanasio regresó entonces, volvió después de 2 años de exilio a Alejandría. Y en el año 37, 337, quiero decir, se ocupó de agrupar en torno a sí las figuras más relevantes de Egipto: los obispos, los monjes, aquellos renombrados por santidad. Sin embargo, los arrianos advirtieron que en Oriente, Constancio, se inclinaba hacia ellos por una personalidad más bien débil y mediocre. Aprovechando esta situación y viéndolo fácilmente influenciable, los arrianos se van a proponer dos objetivos inmediatos: consolidar el apoyo imperial, de lo cual se va a encargar Eusebio de Nicomedia, y apoderarse de las dos sedes más importantes de Oriente: Constantinopla, donde se encontraba la capital del Imperio de Oriente, y Alejandría de Egipto. De la primera diócesis pudieron disponer bien pronto y fácilmente. Se valieron de un nuevo sínodo que los amigos de Eusebio hicieron reunir en Constantinopla en el año 338. Allí depusieron al obispo, llamado Pablo, y asumió entonces el puesto Eusebio de Nicomedia. Y quedaba todavía Alejandría. Van a iniciar entonces una batalla contra Atanasio, afirmando que su reasunción no era admisible, ya que había sido depuesto en Tiro por un sínodo legítimo, y que aquel acto no podía ser invalidado, digamos, por el emperador, como que el emperador estaba metiéndose en terreno que no le correspondía. En Alejandría, sin embargo, los obispos y la gente se levantó en favor del santo. Entonces, los eusebianos, arrianos, van a dar un paso más todavía. Le pidieron al Papa un nuevo sínodo para zanjar el asunto. Esta época se puede entender de sínodo en sínodo hasta el gran sínodo. Bien, mientras tanto, consagraron al obispo de Alejandría, consagraron, digo, como obispo de Alejandría, a un forastero llamado Gregorio de Capadocia. Es decir, quisieron imponer, como por un golpe de estado, un nuevo obispo. Este acto arbitrario, naturalmente, va a provocar la ira del pueblo, de modo que el intruso no solamente no va a ser bien recibido, sino que solo pudo entrar, va a poder entrar por la fuerza a su diócesis, digamos, atacada, o su diócesis, mejor dicho, regalada, más bien. El ingreso de Gregorio es narrado así por un texto de la época. La noticia de la nueva destitución dio en Alejandría la señal para el ataque. En la noche del 18 de marzo del año 340 fue expulsado Atanasio del palacio episcopal. El pueblo rodeaba amenazador las iglesias. Atanasio quiso evitar lo peor y con toda urgencia bautizó a los catecúmenos, huyendo después. Y bajo la protección de un pelotón de guerreros entró Gregorio a caballo de la ciudad. Los judíos, paganos y arrianos vitoreaban al mercenario. Entre la comunidad de fieles se levantó una sorda protesta y un grito de desesperación cuando Gregorio se hizo cargo de sus iglesias bajo atroces crímenes. Fue un Viernes Santo. El patriarca expulsado oyó en su escondite cerca de la ciudad. San Atanasio se encontraba alejado entonces de su sede, pero en las inmediaciones de Alejandría. Escuchó entonces cómo el grito de muerte de las víctimas de Gregorio superaba el aleluya pascual. El Papa, mientras tanto, el Papa llamado Julio, con el apoyo del emperador Constante, señor de Occidente ya entonces, va a convocar en el año 341 a un sínodo en la ciudad de Roma con la presencia del mismo Atanasio. Y también llamó para esto a otros obispos expulsados de sus diócesis. Pero como allí los herejes eran minoría, se van a ne negar a ir. La conclusión de este sínodo de Roma fue que Atanasio era el obispo legítimo de Alejandría. Tal decisión fue comunicada a todo Oriente, pero no se pudo poner en práctica por las distintas revueltas que existían. Tal era entonces el revuelo que los mismos arrianos van a incluso a declarar depuesto al Papa, sede vacante, dijeron, y a todos los defensores de la ortodoxia. Eso se va a hacer en un nuevo sínodo en Sárdica, año 343. Solo con la ayuda de Constante quedó suspendida la persecución de los atanasianos en la zona de Egipto y se va a permitir el retorno de Atanasio a su nueva sede. El retorno, una vez más, de ese segundo exilio que había recibido, fue triunfal nuevamente. En Palestina fue primero solemnemente recibido por el obispo de Jerusalén, y cuando llegó a Egipto, toda la diócesis estalló en un entusiasmo popular. Los funcionarios salieron a su encuentro desde más de 150 kilómetros de distancia. La recepción en Alejandría de su obispo, tanto tiempo desterrado, este caso habían sido 90 meses, resultó una suerte de apoteosis de Atanasio. Entró a caballo en la ciudad que tanto amaba, Al paso de la gente se tiraban ramos de olivos en el piso, como si entrara Cristo en Jerusalén. Se extendía como si fueran tapices de colores profusamente perfumados. Atanasio pudo comprobar con satisfacción que en este momento ya no se encontraba totalmente solo. 400 obispos entre Oriente y Occidente apoyaban su persona y la doctrina, que no era otra que la doctrina de la Iglesia. Pero las cosas van a seguir su curso y en el año 350 va a suceder un acontecimiento imprevisible. Constante, de quien hablamos recién, uno de los hijos de Constantino, que se encontraba ya como dueño de todo el Oriente, va a ser asesinado por un usurpador, quedando Constancio como único emperador hasta el año 361. Este acontecimiento tuvo grandes consecuencias en el ámbito religioso y va a ser nuevamente el turno de los arrianos para acometer una vez más hacia el emperador, ¿no? Contra Atanasio. Para colmo de males, moría en ese entonces, había muerto en ese entonces, el Papa Julio, columna de la ortodoxia y sostén principal de Atanasio. Y había dejado en el trono de Pedro al Papa Liberio, un hombre de poca personalidad ante los herejes, débil de carácter, temeroso en algunas cosas. Inmediatamente los arrianos se dirigieron hacia el Papa Liberio para acusar nuevamente a Atanasio. En este caso lo acusaban de difamar al emperador como un hereje y un excomulgado. Y al mismo tiempo, sin embargo, se encontraban que muchos obispos de Egipto apoyaban al patriarca de Alejandría. Liberio va a resolver zanjar el asunto llamando a un nuevo sínodo para dirimir la cuestión. Va a ser entonces en Milán, año 355, este sínodo donde más de 300 obispos occidentales se van a congregar. Nuevamente aquí entonces los arrianos van a pedir la condenación del patriarca de Alejandría, solicitud que en ese caso el emperador va a apoyar. Bien, junto con Atanasio también el resto de los obispos, se pedía también la cabeza, digo, del resto de los obispos. Sobre la actitud de estos episcopos inclinados al arrianismo, San Gregorio Nacianceno, un santo padre de la Iglesia también de este siglo, del siglo IV, decía lo siguiente: me siento inclinado a evitar todas las conferencias de obispos, pues no he visto nunca una que llevase a un resultado feliz ni que remediase los males existentes, sino más bien que los agravase. Sigue diciendo San Gregorio: los pastores actuaron como unos insensatos, porque salvo un número reducido, todos se dieron a las circunstancias, con la única diferencia de que unos sucumbieron más pronto y otros más tarde. Unos estuvieron en la primera línea de los campeones y jefes de la impiedad, y otros se unieron a las filas de los soldados en batalla, vencidos por el miedo, vencidos por el interés, vencidos por el halago, o lo que es más inexcusable, vencidos por su propia ignorancia. Texto duro del Santo Padre San Atanasio. Perdón, San Gregorio Nacianceno. Atanasio, quiero decir, se opuso terminantemente a abandonar su diócesis una vez más, y ante tajante negativa, el 9 de febrero del año 356, se presentó en Alejandría un verdadero ejército con 5.000 hombres para deponer al obispo, un ejército contra un obispo. Refugiado en su iglesia, él mismo narraba esto que voy a leer ahora sobre este nuevo destierro. Era de noche y había gente que vigilaba en la iglesia esperando la fiesta del día siguiente. El duque sirio apareció de golpe con soldados en número de más de 5.000, con armas y espadas desenvainadas, arcos, flechas, lanzas. Los dispuso ordenadamente en torno a la iglesia, para que ninguno de los que salieran pudiese escapar. Yo, que no creía justo en un desorden tan grande abandonar al pueblo, el obispo no abandonaba al pueblo, no abandona, no, no debe abandonar al pueblo, y prefería exponerme el primero al peligro, habiéndome sentado en la sede, ordené al diácono leer el salmo que decía: la misericordia del Señor es grande en los siglos. Le dije al pueblo, sigue San Atanasio, que respondiera y se retirase enseguida cada cual a su casa, que respondiera al salmo y se retirase. El duque entonces entró impetuosamente en el templo. Los soldados rodearon por todas partes el presbiterio para apoderarse de mí. El pueblo y los sacerdotes se apiñaron en torno mío, pidiéndome que huyese. Les dije que no lo haría antes de que todos estuviesen seguros. Me levanté y rogué al Señor. Luego los conjuré que se retirasen. Prefiero, les dije, estar en peligro que ver maltratar a alguno de vosotros. Varios llegaron, en efecto, a salir. Otros se prepararon para seguirlos. Cuando algunos monjes y algunos sacerdotes subieron donde yo estaba, con ánimo de sacarme de allí. Doy testimonio de que esto es totalmente verdad. A pesar de tantos soldados que cercaban el presbiterio, a pesar de los que rodeaban la iglesia, salí bajo la conducción del Señor y escapé sin ser visto, glorificando sobre todo al Señor, porque yo no había traicionado a mi pueblo, y porque habiéndolo puesto primero en seguridad, había podido salvarme y sustraerme a las manos de los que querían apoderarse de mí. Este fue el tercer destierro. El tercer destierro que va a durar, casi 6 años. La mayor parte de este tiempo lo pasó con sus amigos monjes en el desierto, pero no va a perder el tiempo, exiliado, naturalmente. Los santos no pierden el tiempo. Apología al emperador Constancio va a ser uno de sus libros, donde va a refutar las calumnias que circulaban contra él. Va a escribir también una apología por su fuga, una defensa a la fuga, una historia de los arrianos dirigida a los monjes, un discurso contra los arrianos, un tratado acerca de la virginidad, una vida de San Antonio Abad, su amigo, y un texto magnífico, defensor de la doctrina de la encarnación del Verbo, de la segunda persona de la Trinidad, llamada Sobre la encarnación del Verbo. Bien, fue su historia, en su historia de los arrianos, donde San Atanasio nos deja textos realmente memorables, en todos naturalmente, pero en estos para lo que nos ocupa, para lo que nos entretiene ahora. Luego de llamar en esa historia de los arrianos a Constancio, el emperador Constancio, precursor del anticristo, va a atacar él mismo de modo muy duro a los obispos traidores a la verdadera fe. Decía San Atanasio de los obispos, de algunos obispos de su tiempo. No se diría, dice San Atanasio, no se diría una comedia representada en el escenario. Estos que se dicen obispos son comediantes. Constancio es el autor de la pieza y les renueva la promesa de Herodes a Herodías. Ellos retoman la danza, los obispos. Ellos retoman la danza de sus calumnias para lograr el exilio y la muerte de los que son piadosos con el Señor. A sus hermanos, obispos también, que pensaban que la doctrina de la Iglesia puede cambiarse según los tiempos, como algunos también dicen hoy, les decía: no es hoy la primera vez que la Iglesia sostiene el orden y el dogma. Ambos, orden y dogma, les fueron seguramente confiados por los padres. Tampoco comienza hoy la fe, sino que nos viene del Señor a través de sus discípulos. Ojalá, ojalá que no sea abandonado en nuestros días lo que la Iglesia custodió desde el principio. Ojalá no traicionemos lo que nos ha sido confiado. Hermanos, como ministros de los ministerios divinos, no permanezcáis inertes, pues veis cómo todos estos tesoros son saqueados por el enemigo. Bien, se da entonces ese tercer exilio. Y se va a dar también un hecho conocido en la historia con el Papa que había sucedido al Papa Julio, este Papa llamado Liberio, como decíamos antes. En el año 356, un hombre talentoso, Aecio, volvió a retomar el tema de Arrio una vez más, la relación del padre entre el padre y el hijo, y propuso una solución, diciendo que el hijo no es de la misma esencia del padre, ni tiene su misma semejanza, es decir, que es no semejante, en griego anomeos, e incluso llegó a imponer esta fórmula en un sínodo celebrado en la ciudad de Sirmio. Por eso se conoce con el nombre de la fórmula de Sirmio, es decir, el hijo no es semejante al padre. Como decíamos arriba, Liberio era un papa vulnerable en cuanto a su carácter, y esto lo sabía la corriente arriana. Para amedrentarlo, para hacerlo asustar, enviaron al papa, después de este sínodo Sirmio, enviaron al papa, decía, un legado imperial a fin de que readmitiese a los arrianos en la comunión católica, pero Liberio se va a oponer con firmeza. El emperador entonces va a ordenar apresarlo, lo va a conducir a Milán, donde él se encontraba en ese momento, Y allí frente al mismo lo va a interrogar. Liberio se va a mantener en su misma posición, repitiendo el símbolo de Nicea. El hijo y el padre son de la misma sustancia, consustanciales. Bien, abatido entonces, Liberio, por la presión del emperador, va a ser exiliado después de haber sido presionado. Y bajo la presión de este exilio, Liberio va a acabar por ceder a tantos apremios. Se conservan aún algunas cartas donde el Papa Liberio va a condenar a Atanasio y va a aceptar la comunión con sus adversarios arrianos. E incluso va a suscribir él mismo la fórmula de fe de Sirmio, esa fórmula ambigua de fe. De este modo, Liberio logró retornar a Roma, pero el precio fue alto. Los adversarios de la Iglesia se complacen en destacar esta claudicación personal de Liberio, negando con ella la inefabilidad o infabilidad pontificia del Concilio Vaticano I. Según Bossuet y Baronio, dos teólogos católicos, dos grandes autores, quiero decir, de la Iglesia, el Papa cayó en herejía al afirmar la fórmula que le presentaron. Sin embargo, dicen ellos, no fue una herejía ex cátedra, desde la cátedra, sino un error más bien personal. La mayor parte de los críticos da otra explicación afirmando que la fórmula firmada por Liberio más bien es ambigua y que por ello no podría decirse estrictamente que claudicó en la fe, aunque sí que afirmó un error en teología, más bien por una falta de carácter o por debilidad humana. Hay que recalcar que también la mayoría de las sedes episcopales de las ciudades más importantes como Alejandría, Antioquía o Constantinopla tenían pastores arrianos convencidos. De esta época va a ser entonces una acusación muy fuerte que San Atanasio va a dirigir respecto de ellos cuando se dirige a sus fieles. Así decía San Atanasio respecto de estos obispos que habían claudicado en la fe. Hermanos, que Dios os consuele. He sabido que no solo se entristece mi exilio, sino sobre todo el hecho de que los otros, es decir, los arrianos, se han apoderado de los templos por la violencia, y entre tanto vosotros habéis sido expulsados de esos lugares. Ellos poseen los templos. Vosotros, en cambio, poseéis la fe. Ellos consolidados en esos lugares están en realidad al margen de la verdadera fe. En cambio, vosotros, que estáis excluidos de los templos, permanecéis dentro de esa fe. Vosotros tenéis, ellos tienen los templos, digamos nosotros tenemos la fe. Luego del imperio de Constancio, tomará el poder su primo Juliano, llamado con el tiempo el apóstata, y parecía que la iglesia tocaba a fondo con todo esto. Como decía el cardenal Newman, la causa de la verdad estaba en un nivel más bajo. Los latinos habían acabado por someterse a un credo no católico. El Papa había cedido. Atanasio se encontraba en el destierro. Los arrianos ocupaban las principales sedes episcopales. Y en ese momento Juliano se proclama emperador en su ciudad natal de Constantinopla. Frase tremenda del cardenal Newman. Parecía todo perdido, es cierto. Sin embargo, Dios saca, como decíamos antes, de los aparentes males bienes. Inesperadamente, Juliano, el apóstata, va a permitir volver del destierro a los obispos ortodoxos, tanto de Oriente como de Occidente, e incluso al mismo Atanasio. Uno preguntará, ¿por qué tomó esta medida Juliano? Algunos historiadores señalan que dicha medida fue para revivar las luchas entre ambos grupos, pues como sabemos, al poco tiempo de su gobierno va a comenzar a favorecer abiertamente el paganismo. Es más, en cuanto Juliano se dio cuenta de que su medida, en vez de provocar nuevas contiendas, impulsaba a la o llevaba a la unidad de la Iglesia como una posible vuelta al redil de los arrianos, publicó un edicto en el año 362 donde decretaba un nuevo exilio de Atanasio. Así nos lo narra el padre Alfredo Sáenz. San Atanasio una vez más huyó en una pequeña barca, eludiendo con astucia la persecución de los navíos del emperador, ya que no quería que las autoridades conocieran el lugar de su residencia en el exilio. Un día remontaba el Nilo en una pequeña embarcación cuando detrás de él oyó un ruido de remos. Eran los esbirros de Juliano que lo estaban buscando. Sus compañeros de viaje comenzaron a asustarse. Déjenlos hacer, dijo Tanasio tranquilamente, y mientras permitió que viraran hacia él la nave de los soldados que lo buscaban. Llegando hacia la gal hacia los a la embarcación, le preguntaron al mismo Tanasio a esos soldados: ¿Ha visto usted a Tanasio? Dígame. Así lo creo, respondió, disimulando su voz a Tanasio. ¿Está lejos? Preguntaron los soldados. No, está muy cerca. Remen con fuerza. De este modo, casi hasta gracioso, logró eludir a los perseguidores. Sería su cuarto destierro. Aunque, pues, en el año 363 murió el emperador Juliano en pleno combate. Va a deber entonces sufrir nuevamente ese destierro, pero no será el último. Va a ser breve, pero no el último. El quinto y último destierro va a sucederse en el año 366. A la muerte de Juliano, tomará la posta en Oriente el emperador Valente, favorable a la confesión arriana, quien, viendo que Atanasio convertía desde su sede a los antiguos herejes, va a decretar su último destierro. Esta vez, el obispo de Alejandría se quedará durante 4 meses escondido en el monumento fúnebre de su familia, en una. No, digo, no en el ataúd, pero sí, digamos, en el, como si fuera en el mausoleo, ¿no?, de la familia de Atanasio. Desde allí va a gobernar tranquilamente la diócesis durante esos meses, permaneciendo hasta su muerte en el año 373. Va a poder volver finalmente, perdón, va a estar 4 meses, sí, digo, en ese pequeño destierro, va a poder volver por presión de los fieles y va a morir finalmente el 2 de mayo, que es su fiesta, del año 373. Después de haber sufrido y combatido tanto, San Atanasio murió en su lecho, como dice en la lectura sexta del segundo nocturno de Maitines, el oficio divino correspondiente al santo. Hay en esta observación un dejo quizás de tristeza mal disimulada. Es decir, hubiera parecido más apropiado para esta alma intrépida la corona del martirio, San Atanasio muerto mártir, derramando su sangre por la fe. Pero en verdad, toda su vida fue un martirio, y no porque fue incruento, fue menos doloroso. Santo Tomás dice que a veces incluso es más valioso el martirio de modo suave, es decir, de modo constante a lo largo de toda la vida, que no en un solo momento, que comienza y acaba rápido. Es decir, eran tiempos sí difíciles, como hemos venido viendo, difíciles para los fieles, difíciles para los obispos que permanecían fieles a la verdadera fe, difíciles para los sacerdotes. La persecución era grande, y la persecución, digamos, de los que deberían estar del lado bueno. San Gregorio de Nacianceno, digamos, nos narra una de las tantas persecuciones que él mismo permaneció, que permaneció San Basilio, persecuciones que tuvo que sufrir, digo, que sufrió San Basilio por aquellos tiempos. Un prefecto romano, llamado Modesto, tenía órdenes imperiales de hacerlo claudicar a San Basilio, el santo obispo, en la fe. Así lo narra San Gregorio. Le preguntó el procurador, ¿no?, a San Basilio: ¿Con qué derecho rechazas la religión del emperador?, le preguntó a San Basilio. Y a lo que respondió: El emperador es una criatura de Dios como yo, y yo no adoro a ninguna criatura, dijo San Basilio. Teme el castigo de tu audacia, dijo el procurador. ¿Cuál?, respondió. La confiscación, el destierro y la muerte. San Basilio respondió casi riendo: Amenázame con otras cosas, no tengo nada que perder, pues no poseo nada más que mi manto y algunos libros. En cuanto al destierro, soy extranjero en la tierra, y en todas partes soy huésped de Dios. En lo que toca al cuerpo, tras los primeros golpes quedaría insensible a los padecimientos. La muerte será, además, un beneficio para mí, puesto que me llevará más pronto a mi Creador. El procurador, indignado al escuchar esta frase de San Basilio, dijo: Nadie se ha atrevido a hablarme así siendo prefecto. Respondió San Basilio: Es que por lo visto nunca te has encontrado todavía con un obispo. Tremenda frase, ¿no? No te has encontrado con un obispo. Obispos realmente de valía, de vigor, La paz, después de tanta tempestad, va a llegar recién en el año 379, cuando bajo el imperio de Teodosio el Grande se va a convocar en Constantinopla un gran concilio ecuménico en el año 381. Allí, reafirmando la fe de Nicea, se va a agregar a lo que ya se había dicho, consustancial al Padre, que se cree que la Iglesia cree en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, que procede del Padre y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. De allí que el siglo, que a partir del siglo, desde el siglo IV, llamemos a este credo el credo niceno-constantinopolitano. Constantinopla, ¿no? Quiero decir. Bien, la defensa de la fe, para terminar, a lo largo de los siglos de la Iglesia, como hemos visto, por momentos parecía imposible. Emperadores arrianos, obispos que habían claudicado de su propia fe. ¿Qué más podía esperarse? La barca de Pedro hacía aguas por todos lados, según la expresión del Papa Benedicto XVI. Solo quedaba esperar que sucumbiera en esa terrible tempestad que fue el arrianismo. Pero Dios, Dios que es más grande que nuestras miserias, se las ingeniará una y otra vez para hacer suscitar paladines que defendiesen vigorosamente la fe católica y que permitan que la Iglesia no sucumbiese entre tantas e infatigables olas. Una vez más, se van a cumplir aquí entonces las palabras de Cristo, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, a pesar de la cantidad de olas y de golpes que recibe. Muchas gracias.